el bronce en el europeo de balonmano tras imponerse por 28-29 a Croacia. Rafa Nadal perdía esta mañana el Open de Australia ante el suizo Wawrinka, aquejado de problemas en su espalda. En cuanto a la liga de fútbol en la primera división, en juego, Barcelona 1, Málaga 0, inicio de la segunda parte, resultados definitivos en esta jornada dominical: Rayo Vallecano 2, Atlético de Madrid 4, Osasuna 1, Athletic Club de Bilbao 5, y en cuanto a los intereses de los conjuntos andaluces, Almería 1, Getafe 0. Con la información deportiva llegamos ya a las 10 de la noche y casi 4 minutos se quedan en RAI. RAI, la radio que te sirve.